Estás escuchando QCNU Radio con Frishitos. I'm sexy and I know it. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Quiero ser locutor. Próximamente, casting de locutores. Que la fuerza te acompañe. De 20 a 20.000 Hz, no solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. QCNU Radio. Ya son las 9:16. Estamos entrando un poquito tarde por situaciones acá en cabina. Pues bueno, muy buenos días. Bienvenidos a esta undécima edición. Debió de haber sido la versión anterior. También tuvimos una situación aquí en la cabina. Pero bueno, esta es undécima edición de Life for Games. Mi su servidor Alex Jiménez. Estamos hoy a martes 14 de febrero. Hay todo un revuelo aquí en Cusey. Estamos transmitiendo en vivo desde, para los que no lo saben, lo que significan las siglas, Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de Guadalajara. Su servidor Alejandro Jiménez, aquí al micrófono, allá por los controles, el señor Kemish, gracias por asistirnos. Medios de interacción aquí con este programa, a través de Twitter, el hashtag Radio Cusey FM, a través de Google Plus, Radio Cusey FM, también por ahí nos encuentran. Próximamente a través de IRC, los que no saben, el chat, a través de internet. Y pues bueno, tenemos varias noticias. Unas, más que nada, tenemos noticias lo que es a nivel local. Muchas novedades en lo que es a través de transmisión de radio. Más que nada aquí, lo que es este proyecto, un proyecto no lucrativo de parte de estudiantes. Lo que es radio experimentación, radio afición, a través de FM, a través de bandas de lo que le llaman banda corta, banda larga. Pues muy interesante, por ahí viene un proyecto, son algunas de las novedades. Yo pensaría más que nada son las que nos están llamando en esta ocasión. La semana pasada por ahí traía otras noticias, pero pues conforme pasa el tiempo van cambiando las noticias, las novedades. Y pues bueno, 14 de febrero, para los que están por ahí solos, pues forever alone, como dicen por ahí, lástima. Por acá en Cusey también mucho movimiento, más que nada por los modelos que hacen promoción precisamente de la situación social por ahí a las 11 de la mañana hay promoción, hay, ¿cómo le llaman? ¿Cómo le pusieron? Venta de solteros, algo así le pusieron en el módulo E. Este, para los camaradas que nos están escuchando, por ahí, este, pues ven, vénganse aquí. Va a ser un evento interesante, promovido precisamente por las chicas de ingeniería química, las de allá del módulo E. Pues básicamente es una de las noticias que están saliendo aquí a nivel local. Es, y pues bueno, entonces pues continuamos. Vámonos ahorita. Estaría hablando de más noticias por ahí, más que nada a nivel tecnología. Ya estamos empezando un poquito tarde, pero bueno, ahorita nos vamos más que nada a centrar noticias en lo que es tecnología. Vamos a checar los principales titulares. Viene algo interesante, más que nada en consumibles, lo que le llaman pues los gadgets. Más que nada sacan novedades a cada rato. Los microprocesadores evolucionan bastante, bastante rápido. Por ahí mi compañero estaba hablando de unas nuevas tablet PCs que traen microprocesador RISC. Se están recuperando tecnologías que de repente se olvidan, más que nada porque por los principales distribuidores, como estamos hablando Intel, como AMD, arquitecturas de microprocesadores que se dejan de lado porque pues simplemente son las decisiones de mercado que toman y se dejan de lado de estas tecnologías. Estamos hablando de tecnologías RISC, tecnologías ARM, los que saben por ahí de microprocesadores. Ya está retomando lo que es campo de microprocesadores, la tecnología ARM, y ahorita se está poniendo muy interesante ahí en lo que es en Inglaterra. Ahí es esta compañía, y pues bueno, es una de las noticias. Ahorita nos vamos entonces a una rola por ahí. Va a ser la primera por ahí en operaciones, Sunshine and Happiness. Se llama Nerys Deep Work, es una rola bastante viejilla. Y pues bueno, es con esto, es de los 90s, para levantar un ánimo en un día, en un pues en un evento atmosférico bastante interesante. Las cabañuelas están a todo lo que da, estamos en febrero, pero es un ambiente bastante agradable para los que les gusta la lluvia. En lo personal, a mí me encanta, pero bueno, bueno, es con esta rola. Perdón, entonces sigan con nosotros, esto es Life for Game, vamos apenas empezando, sigan, vámonos. You are my sunshine and my happiness. You are my sunshine. ¿Qué tal? Permíteme ofrecerte información que cura. En la temporada de frío son muy comunes los problemas respiratorios. En Random le recomendamos expulsar las flemas de esta manera. Random, lunes de 7 a 8:30 de la noche. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias por ser como son. Nuestro objetivo ha sido cumplido, puesto que hemos conseguido llamar la atención de la ciudadanía. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusey@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Cusey. La música que nos conecta. Cusey Network Radio. En 2011, escuchaste en vivo a Trocker, Descartes a Kant, Naranjito Blues. Y ahora, en 2012, Radio Cusey tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. Y claro, más música. Radio Cusey te desea un excelente 2012. De 20 a 20 mil hertz. De 20 a 20 mil. No solo existen los sonidos que percibes. También existen las ideas que transforman el presente. Cusey Radio. Ya regresamos después de esta pequeña pausa comercial. Pues sí, como estaban escuchando por ahí, hay otros programas en los que hablamos de tecnología. Y también para los que nos estaban preguntando por ahí por las redes sociales, claro que sí, hay otros programas de tecnología. Ayer precisamente estábamos escuchando a Silicon Valley acerca de la tecnología que utilizan los cines, más que nada las novedades que hay acerca precisamente de esto, de las del despliegue de en los cines. Muy interesante el tema. Son temas que nos conciernen para los que nos gusta el entretenimiento, que vamos a los cines y por ahí están hablando precisamente de la tecnología de 4D, le llaman por ahí. Pero bueno, entonces sigamos con las noticias. Pues estaba viendo por aquí, pues no hay noticias que realmente sean sobresalientes en esta, en lo que va precisamente del inicio de año. Estamos, bueno, más que nada en este segundo mes del año. Más que nada, pues, guerras de patentes, guerras de precisamente de tecnologías de software. Otras, más que nada, se copian a otras, lo que son tecnologías, microprocesadores, todo este rollo. Y, pues, bueno, más que nada, los que han estado haciendo por ahí la nota son los militares o el gobierno, más que nada, de los Estados Unidos. Por ahí estaba observando la noticia precisamente de un dispositivo, pues lo que puedo decir, un transmisor, ¿cómo se podría decir? Sin energía eléctrica, pues sí, básicamente, que hace conexión vía satelital al sistema de internet. Es un sistema militar, es un disco literalmente satelital, totalmente portátil, que no utiliza energía, bueno, más que nada no se conecta a la energía eléctrica, sino que tiene su propia fuente de poder. Es un dispositivo portátil muy interesante. Y pues para los que saben acerca de lo que es la ¿cómo se podría decir? Ondas de radio precisamente que se transmiten, y más que nada a esta distancia, a nivel satelital, pues es un dispositivo impresionante para, ¿cómo se podría decir?, desplazar las señales hasta los satélites. Sí, es un dispositivo portátil, por ahí lo pueden ver la información, acerca de que pues precisamente el campo Pendleton está utilizando su Surfbeam segunda versión portable. Le llaman Surfbeam 2 Pro. Es un dispositivo muy interesante, y pues se lo utilizan entre otras cosas precisamente para hacer transmisiones, lo que es ¿cómo le llaman? Transmisiones en vivo. Sí, así es. Lo que es vía video, lo que es vía sonido a 230 megabits por segundo. Vamos a ver. Ah, disculpen, 12 megabits por segundo. Esa es la versión de descarga. 3 megabits por segundo de subida. Es una, igual es una velocidad bastante interesante aquí en el centro de Ciencias Exactas e Ingenierías. Pues tenemos una descarga mayor, pero pues esto es porque estamos conectados vía cable. Ahora, una conexión vía satelital es una velocidad muy muy interesante, más que nada también porque es un plato totalmente portátil, y la conexión que hace, pues imaginen que ustedes no tienen un lugar donde conectarse, digamos que en este caso la milicia va a un lugar que pues no tiene este tipo de tecnologías, digámoslo, no sé, el volcán de Colima, ahorita que está totalmente nevado, muy muy muy bonito que se ve ahorita. Digamos que la milicia va para allá, o que uno como investigador va para allá y se lleva uno de estos dispositivos y hace una conexión vía internet con este plato satelital con una velocidad de este tipo, pues es muy muy buena. No necesita, como les decía, la energía eléctrica, tiene su propia batería, y pues bueno, es un dispositivo portátil muy muy interesante, muy para más que nada manejar información, para transmitir información, ¿por qué no?, para conexión en video, para pues muchas cosas, más que nada precisamente comunicaciones. Es muy muy interesante. Pero bueno, es una de las noticias. Pasamos a otra. Vamos a ver pues noticias de la bolsa, cómo algunas compañías están ganando terreno precisamente ahora que ingresaron a la bolsa. En el caso, estoy hablando en específico de la compañía de Facebook, que ingresó por ahí a la bolsa de valores. Están ganando mucho mucho más su valor precisamente, y más que nada pues las inversiones que realizan en su software mundialmente utilizado. En otra compañía, es Norton Networks, Microsoft y en RIM compran patentes de Nortel, precisamente de Norton Networks. Pues ahora los que han seguido las noticias, los que han seguido los programas de Life for Game, hemos estado dando noticias de cómo se han estado peleando precisamente las principales compañías. Estamos hablando de sistemas operativos de Android y de todos estos de Microsoft, de Google, pues más que nada las compañías se están peleando precisamente por las patentes, y cada día el que tenga más patentes en sus manos, pues son los que llevan de ganarles en los juicios. Y pues bueno, lo malo es que se están heredando pues ahí derechos de patentes. Es algo que se está volviendo muy ¿cómo se podría decir? Pues muy perjudicial para lo que es el usuario final. Esto es porque se están adueñando de derechos sobre ideas que ya existen, y alguien más hace un derivado sobre esas ideas, y estas compañías hacen juicio acerca de esas ideas y dicen que pues ellos ya tenían la base de esa idea, se están peleando por eso y dicen que la base es la patente de lo que ellos tienen y pues bueno, termina perdiendo a final de cuentas pues un producto que realmente podría llegar a mejores mejores términos, precisamente porque se puede desarrollar un poquito más. Y pues bueno, son una de las noticias que están por ahí saliendo, en este caso a nivel pues como los que saben, a nivel legislativo. Y pues bueno, el perjudicado viene siendo el usuario. Vamos a ver por aquí otra noticia. Estados Unidos le da la luz verde a la compra de, en este caso, de Motorola. Se están comprando Motorola. Google está comprando Motorola. Es una noticia interesante. Y pues Estados Unidos ve con buenos ojos esta compra. Es una compra que le costó 12.5 billones de dólares por ahí a la macro compañía de Google. Es un movimiento interesante. Ya estaremos viendo a futuro los productos que estaría sacando, las innovaciones más que nada. Y pues será interesante los productos que sacan. Ya los que han visto, los productos de Google, cuando estuvo saliendo por ahí el teléfono de Google, uno blanquito con un sistema operativo dependiente de uno que estuvo por ahí anteriormente. Si no mal recuerdo, era el hermano menor del iOS. No lo recuerdo en este momento, se los conseguiría más adelante. Pero bueno, es una de las noticias. Es una noticia interesante para, más que nada, para el gigante de Google, lo que estaría realizando. Los que saben, Motorola tiene bastantes ensambladoras desde países en subdesarrollo, como lo son China, como lo son Taiwán, como lo son por ahí Japón, claro que sí. Tienen estas ensambladoras. Y lo que es, Google se está adueñando de esta compañía por completo, lo que son, incluye las ensambladoras. Y estará interesante ver hacia dónde da el paso Google con esta adquisición tan importante en lo que es hardware. Ya van a tener algo más interesante que desarrollar. Y pues bueno, es otra noticia, en este caso lo que es tecnología. No hay hasta ahorita, como les decía, innovaciones tan interesantes. Solamente por ahí algunas en Japón. Por ejemplo, estaba viendo por ahí que la compañía Panasonic está sacando su dispositivo de interconexión inalámbrica. Es una memoria SD. Todavía está en concepto. Es una... le llaman su Wii Geek, así le llaman. Tiene una conexión de un gigabit por segundo de conexión inalámbrica. Para los que tienen ya su servicio por ahí con las principales compañías locales, saben a qué velocidad está la descarga. Y también yo me imagino, me estaría preguntando a qué velocidad está la subida también para los que hacemos, por ejemplo, transmisión desde un dispositivo portátil, ya sea para hacer videoconferencias o algo parecido. Estaría interesante ver qué velocidad tiene en su vida. Pues ese hardware, el Wii Geek de Panasonic, que tiene ya este concepto, un gigabit por segundo de transmisión inalámbrica a través de una memoria SD. Es lo que está viniendo. También es interesante cómo ya se están yendo por otros dispositivos para hacer transmisiones de Wi-Fi. Antes eran unas tarjetas para los que tenemos una laptop o un netbook, a través del puerto PCI o a través del puerto USB. Ahorita ya van por las memorias, a nivel muchísimo más pequeño y transmisiones bastante altas. Esto conservando cada vez menor cantidad de energía. Es muy interesante. Habrá que ver cómo saca por ahí alguna más alguna otra otro tipo de tecnología en este sentido. Bueno, pues ya nos pasamos por aquí de la hora. Vamos por la segunda rola. Ahí siempre que no estamos viendo el programa. Nos vamos con esta segunda rola, también bastante movida de los noventas. Ahorita seguimos con avances tecnológicos aquí en Line for Game. Está la rola Found Love de Double D, también una rola muy, muy movida. En lo personal, me encanta esta rola. Pues, operador, vámonos con esta rola. Sigan aquí con nosotros, Line for Game. Vámonos. Satisfied. no sería muy chistoso si todas las mujeres trajéramos el pelo corto y los hombres el pelo larguito? ¡Qué pendeja! Güey, en Londres no es por mamona, pero vas con gente bien, nadie te chifla ni te dice mamacita. Hasta donde cantan los de la calle está patrocinado por una cerveza. Night Bolters. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso, un saludo sincero para los amigos de Radio Hussein. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. Hola, somos Descartes acá. Un saludo para Radio Pusey Network. Escucha Radio Pusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Yes, escúchalos. Buenos días, ¿me regala su hora, por favor? ¡Panic Boom! ¿Qué? Round 1, fight! Novedades en tecnología y videojuegos. Solo aquí, en Life on Games. Martes 9 de la mañana, a través de Radio Cusé. Cada vez más médicos prefieren cigarros Night Bolters por su delicado sabor a nicotina y alquitrán. Ahora en su nueva presentación, Fidel Castro sin filtro. Night Bolters. De venta todos los martes de 7 a 8:30 de la noche. Solo aquí en Husey Radio. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Husey FM a través de radio.huseynetwork.net. El programa Random con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotorreo y mucho más. Escúchenos. ¿Tú eres creyente? ¡Lisa! ¿Qué haces ahí? ¡Préstame a Buda, Jesús, con esponja! ¡No puedo ser exigente! Night Bolters. Creemos en Bob. Perfecto, ya estamos de vuelta aquí en Life Game, está en su sección. Ahora vamos a pasar directamente a la sección de software. Ahorita ya estaba viendo precisamente lo que les mencionaba. Se le va a uno el nombre de los sistemas operativos de tantos que hay, de los portátiles. Ahorita estaba viendo el Palm OS, era al que me refería. Estaba también el Web OS, también es uno de los que está por ahí en los que está desapareciendo prácticamente de los portátiles. Sí, así se llama, pues se me va el nombre, pues. Y pues bueno, entonces ahí está el nombre, ahí está el dato. Y pues es lo que les mencionaba, que pues simplemente siguen avanzando los sistemas operativos. La BlackBerry tiene su propio sistema operativo y pues cada vez estos sistemas operativos se están quedando abajo precisamente por las capacidades de los microprocesadores, que cada vez avanza más y más lo que es tecnología, opciones, variantes, todo. Es una tecnología pues impresionante y más que nada no solo crearla sino desarrollar software para que pueda correr correctamente en un sistema operativo y que no tenga muchos glitches, precisamente muchos errores, más que nada. Y pues bueno, ya pasando para esta precisamente la noticia de lo que es la sección de software, pues novedades. Sigo observando yo lo que es el software libre. Por ahí siguen sacando lo que es Ubuntu, que le siguen mucho la pista. Ahorita que estaba observando lo que es frente a otros sistemas operativos, lo que son gratuitos, más que nada es una gran lista. Realmente es una, no, cuando me puse a seguir lo que es el software libre, no creí que fuera a haber tantas variantes. Allá ahorita hay más de 100 variantes y pues es impresionante lo que es el software de Linux. Ubuntu es el que lleva la cabeza, lo que va a la cabeza, lo que son descargas prácticamente 4,000 descargas diarias de este software. Le sigue por ahí lo que es el Linux Mint, es una versión muy parecida a Windows, precisamente para los que son fans de Windows y que desean pasar a algo más libre, pues sí, ¿por qué no decirlo así? Algo más libre, pues esta es una buena opción. Definitivamente lo que es Linux Mint en su más reciente versión 12, ya trae bastantes mejoras, trae bastantes requisitos, claro que sí, para correr en una PC. Más que nada pues se va adaptando a lo que es el hardware de los días de hoy. Antes aquí tenemos una computadora a un lado que es de los tiempos de la piedra, así prácticamente no traía disquete, de los que parecían de hoja de papel, porque yo creo que no sé, les dio vergüenza ahí en el almacén, pero es una computadora que no puede correr una última versión de un software de las más recientes, porque precisamente ya cada vez hay más requerimientos en software, más que nada en memoria RAM, en todo este show de las capacidades, lo que son también microprocesadores gráficos, todo este ROI, lo van mezclando, lo van juntando y pues se hacen las computadoras de hoy día. Hoy ya tienen una computadora portátil prácticamente en un dispositivo portátil, como son los smartphones, ya de 4 núcleos. Con este pueden hacer prácticamente lo que hacían en netbook de hace 2 años. Es la que yo estoy utilizando en ese momento para leer las noticias. Y pues está avanzando a pasos agigantados esta tecnología. Precisamente lo que estaba viendo, lo que es la programación en paralelo, es lo que el futuro precisamente en estos microprocesadores se está viendo ya, lo que son foros, conferencias. Por ahí es una de las noticias que voy a dar más adelante, precisamente aquí en México, uno de los foros más importantes en lo que se refiere precisamente a programación. Voy a darles el dato completo, se va a realizar por ahí el próximo mes, ya estamos en marzo, por ahí se está haciendo la promoción precisamente aquí en Cusey, y pues eso va a ser algo interesante de seguir. Obviamente los que tengan ya una capacidad económica mayor, pues va a ser más sencillo para ellos acudir. Ya por ahí les doy el dato más adelante. La Global Game Jam también, quedé de darles el dato en el programa pasado, nada más que pues se nos pasó pues esta situación aquí y pues no pudimos dar la noticia. Y pues bueno, entonces pues seguimos con las noticias del software. Vamos a ver por aquí, pues el Windows 8 siguen haciendo las comparaciones. Por aquí estaba observando un dato que había dado en la sesión anterior, en la emisión anterior, más que nada, lo que es el Windows 8 tendrá mejoras para las capacidades inalámbricas, más que nada sobre su antecesor que era el Windows 7. Los que lo utilizaron Windows Vista, muchas restricciones que traían este software. Windows 8 ya trae bastantes mejoras, se dice por ahí en comparativas que trae una interconexión, más que nada el término sería el correcto, interconexión mayor. Y pues habrá que hacer pruebas con otros tipos de con otros sistemas operativos, más que nada entre ellos el iOS que está por ahí, el Leon, estaba viendo por ahí las noticias. Sería muy interesante hacer comparativas ya más adelante, que esté más asentado, se podría decir, ya que le hayan curado todos sus males. Ahorita que está recién saliendo, de seguro trae muchos glitches por ahí. Y pues sería interesante. Yo ahorita por lo pronto no he realizado alguna prueba. Por ahí nuestro ex compañero por ahí, Pedro, sí le estuvo echando la mano. Y pues sería interesante, ¿por qué no? Ya, a ver qué tal en comparativas, qué exigencias tiene de hardware, todo este rollo. A ver, una vez que lo descarguemos y ya les estaremos dando la noticia por ahí más adelante. Pues estas... por lo pronto estas serían las noticias de software. No son muchas realmente, porque por lo que se está realizando, los cambios que se han venido realizando son más que nada dirigidos a portátiles. Estamos hablando de smartphones, estamos hablando de celulares, tecnología celular, y también de tablet PC son los que están sacando por ahí. Y pues realmente no hay muchas mejoras notables, noticias más que nada, noticias que vengan a ¿cómo se podría decir? Pues a mejorar de una semana a otra, más que nada, en este caso de 15 días, no hay muchas noticias en este sentido. Al menos por lo pronto, ya estaríamos viendo de esta semana a la siguiente y ver qué tal. Entonces, pues ya tenemos el tiempo encima, vamos ya por la segunda hora del Life4 Games. Ahorita nos vamos a esta segunda rola, también para seguir el beat, más que nada. Es una rola de un programa muy popular que hubo por ahí en Chile. Fue una... ¿cómo se podría decir? Un tributo, más que nada, a este programa. Realmente empezamos a seguir la pista y lo recomiendo. Sí, lo recomiendo a personas, pues no sé, de cualquier edad, porque realmente ese programa tiene va dirigido a un público bastante amplio. En este caso, la intérprete Belanova, me gusta cómo vino a modificar esta rola de la original y les quedó bastante, bastante bien. Y pues bueno, es su rubro, yo creo, lo que es el electrónico. Vamos con esta rola, Yo Nunca Vi Televisión, de Belanova. Sigan con nosotros aquí en Life for Game. Vámonos, operador. Yo nunca vi tele. Estás escuchando RadioCuseiNetwork.net. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. ¿Alguna vez te han buitreado? Night Bolters. ¡Que te regrese! Saca la matraca. A continuación, unas palabras de nuestro guía cultural. Escucha al Paco y a todos sus colaboradores todos los jueves en el programa cultural más inculto de la red, con Ciranoico. Por Radio Cusey Network. El mundo no sería muy chistoso si todas las mujeres trajéramos el pelo corto y los hombres el pelo larguito. ¡Qué pendeja! Cusey Network Radio. Lo que la gente Cusey quiere escuchar. Perdón, señor cardenal. Chinguen a su madre. Si ya estás harto de que te la recuerden, que no se te olvide. Programa Palitroche. Sábados, 11 de la noche. No dejes que te la recuerden. Digan lo que quieran. Solo por CuseyNetwork.net. En el fondo de Guardians. Bueno, seguimos aquí en Line for Game. Estamos hablando precisamente de noticias de software. Vamos con la segunda sección de noticias de software. Ya en la segunda hora de Line for Games. Pues le estaba precisamente hablando acerca de que no hay muchas novedades. Como le mencionaba, casi todas están dirigidas a los portátiles. Por ejemplo, una de ellas que ya se liberó por ahí, lo que es la compañía Google, ya liberó su Google Chrome de precisamente para portátil. Eso es un navegador. Los que han utilizado una computadora pues ya sabrán que es un navegador. Pues es interesante, tiene sus pros, sus contras, tiene las ¿cómo se podría decir? Tiene sus rivales, precisamente los del Firefox, tiene por ahí otros rivales, Opera, tiene otro rival como el que estoy usando yo en ese momento, que se llama SeaMonkey. Pues sí está interesante. Lo que es el Google Chrome, habrá que ver, darle una revisada más que nada, qué tal es el performance en uno de estos dispositivos, lo que son los smartphones, a ver qué tal mejora lo que son con 4 núcleos, 2 núcleos, a ver qué tanto la variable, cuáles son las exigencias de este software, y pues sería interesante. Es una de las novedades que vino por ahí la semana pasada, ya es un poquito pues vieja, sí, por ahí fue del año de la semana pasada, y es una de esas noticias. Otra por ahí, precisamente en respuesta de ese Google Chrome que liberó por ahí lo que es el navegador, más que nada el buscador, Yahoo hace lo mismo, una aplicación para buscar páginas. Sí, para lo que son los sistemas operativos de Android y de el iOS, lo que es el iPhone, lo que es el iTouch y todos estos, pues Yahoo está haciendo lo mismo. Esto, pues ya el día de ayer se hicieron la noticia, están liberando este software, y pues en lo personal sí, me gusta cómo maneja las cosas Yahoo, lo que es el buscador, lo que son las noticias. Sí, me agrada el diseño. Habrá que ver cuáles son las novedades que sacan esta aplicación. Habrá que ver. Le estaremos dando por ahí más datos, a ver qué, precisamente cuáles son las ventajas entre uno y otro, Google Chrome, lo que es el buscador Yahoo, a ver qué tanto viene de interesante. En otra noticia de software, los que utilizan almacenamiento en la nube, en servidores, por ahí Dropbox está sacando una mejora, está mejorando su capacidad de almacenamiento más allá de los 5 GB. Esto lo está ofreciendo solamente para las personas que deseen descargar el software que viene en su versión beta. Es algo interesante para los que ya tenían una cuenta por ahí, sabrán que la cantidad de almacenamiento era menor a esto y pues sí tenía una pequeña limitante. Se puede compartir con otros usuarios lo que es precisamente de almacenamiento. Y pues bueno, en su versión beta ya está haciendo una mejora de ofrecimiento, de capacidad de almacenamiento, y pues es bien interesante esta opción. Más que nada también dispositivos portátiles, hacer este tipo de almacenamiento también viene muy ad hoc a esta opción. Para los que saben, por ahí también precisamente almacenamiento de músicas, en este caso por la situación de los derechos de autor y todo esto, pues sí viene un poquito más restringido. Tienes que comprobar que compraste la canción y todo este rollo, y pues sí está un poquito más restringido, y más que nada con esto que acaba de pasar del SOPA y de allá en Estados Unidos, está regresando acá en México la propuesta, y bueno, es un rollo así de subir este tipo de multimedia, más que nada lo que es música, videos también ya se está poniendo un poquito más ríspido el asunto. En YouTube, los que hayan visto, se están poniendo a quitar videos que tienen derechos de autor o que tienen derechos de autor dudoso, y pues bueno, entonces el almacenamiento en la nube sí está un poquito más en este sentido un poquito más restringido, y pues bueno, es algo que estará por verse. Por ahí, guerra de patentes, sí, en la guerra de patentes, noticias de software, pues las patentes son software, y pues aquí viene otra noticia que precisamente la compañía Barnes & Noble, no sé si estarán muy enterados de qué maneja, que trae su propio como iPad, su versión de iPad, pero de parte de esta compañía, precisamente para leer libros, que es a lo que se dedica esta compañía, se llama Barnes & Noble. Está en una guerra de patentes contra Microsoft de nueva cuenta. Microsoft está atacando a Android, Microsoft ataca a Barnes & Noble, Microsoft ataca a Amazon, a todo lo que se le pone enfrente. Microsoft últimamente está sacando su mala vibra por ahí acerca de la situación de las patentes, todo esto para no dejar mercado, precisamente para que no avancen este tipo de compañías en lo que se refiere al desarrollo de en este caso de hardware interesante, como lo que es lo que propuso el Barnes & Noble, precisamente en respuesta al dispositivo que lanzó por ahí Amazon, que también muy interesante para leer libros. El otro día por ahí un compañero lo traía, es lo que es papel electrónico, realmente no necesita una gran cantidad de energía, y es impresionante lo que es este software, pero bueno, este hardware más que nada también. Y pues bueno, ahí está una guerra de patentes de nueva cuenta. Es tiempo, es cosa de nunca acabar. Yo creo que ya tienen, han de tener su propio departamento legislativo Microsoft, casi del tamaño del departamento de programación. Es una pena, más que nada, este tipo de noticias. Y más viniendo de compañías como Barnes & Noble, que propone algo realmente novedoso. Pero bueno, entonces pasando a otra noticia. Por ahí muchas noticias de Apple. Está sacando mejoras para su versión de iPod. Es una de las noticias. ¿Qué pasó con esa rola? ok, un software. Esto creo que lo iba a anunciar la semana pasada. el equipo de diseño APK pone lo que es el software de Windows 95, Windows 98, Windows XP y aparte el software de Linux en un dispositivo HTC Evo 3D. Lo está poniendo a correr. Es impresionante esto, que como les mencionaba, la capacidad de procesamiento de estos dispositivos portátiles cada vez es mayor, y pues realmente no era no es una sorpresa esperarse que puedan correr este tipo de software en dispositivos tan avanzados. Ahora el Evo 3D, por ahí tiene un compañero, un amigo realmente, tiene este hardware, me lo estaba enseñando el otro día. Es impresionante, no necesitas lentes como en otro tipo de software de otras compañías mayores, obviamente con fines de consumo, precisamente de para que compres sus productos. Y pues bueno, no necesitas lentes para ver la opción 3D, y en lo personal me encantó que no tuvieras que utilizar estos lentes para poder ver un video en 3D. Es algo realmente, ¿cómo va la palabra? Sumersivo. Te atrae realmente estos dispositivos. Obviamente tiene un costo realmente alto en lo que va, pues en lo que llevamos de tiempo. Y pues bueno, exacto, sí, pues por ahí mi compañía me dice mi compañero que pues sí, hay unas tablets que tienen un precio menor, pero bueno, en lo que es este Evo tiene un costo realmente alto, pero la capacidad de procesamiento es realmente buena. Estaba viendo que no le tienen nada que pedir al Xperia, al Sony Xperia, para jugar juegos de PlayStation 1, y wow, se ve impresionante realmente. Es una de las noticias. Ya pasamos mejor a otra noticia, porque si no se nos va a antojar más. Por ahí, bueno, pues son las noticias que tenemos hasta el momento en lo que es software. Estaba viendo ya por ahí otras noticias, pero bueno, ya no nos estaría alcanzando el tiempo. Sí, porque son más que nada desarrollo. Creo que esta la mencioné la vez pasada. El Windows Phone Tango soporta alrededor de 120 lenguajes. Se está desarrollando con C++. Y pues bueno, es algo que está proponiendo Windows. Por ahí salió a finales del mes pasado la noticia. Y pues sí, esto sí es algo, al menos para nosotros como programadores, diseñadores, desarrolladores, algo interesante. Para estar al día tenemos que estar precisamente informados de estos nuevos tipos de software que proponen las compañías grandes. Y pues bueno, ya a ver qué sale en el futuro. Son las noticias hasta el momento de software. Vámonos con la siguiente sección de videojuegos. Más adelante, ahorita vamos con otra rola. Pues ya pisaste la de Pretty with a Pistol de Cosmic Dare. Vámonos con otra mejor. Igual nos estamos brincando en la sección. Vamos a con esto ponernos a tiempo. Vámonos con esta rola. Este es el soundtrack de los que por ahí vieron la película de Cars. Al final sale esta rola también por ahí en una de las carreras. Se llama Real Gun de Sheryl Crow. Vámonos con esta rola, operador. La tengo por ahí. Entonces, pues estamos aquí en Line 4 Games. Vámonos a la sección que más les gusta a varios de los radioescuchas, la sección de videojuegos, después de esta rola y los comerciales. Sigan aquí con nosotros. Esto es Line 4 Game. Vámonos. Behind. you can't stay around here, 'cause they'll catch you and give you a whipping. Well, I believe I was right when I said you were wrong. You didn't like the sound of that. Now did ya? De 20 a 20.000 Hz, no solo existen los sonidos que percibes, también existen las ideas que transforman el presente. Kusei Radio. En 2011, escuchaste en vivo a Joker, Descartes a Kant, Naranjito Blues. Y ahora, en 2012, Radio Kusei tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. Y claro, más música. Radio Kusei te desea un excelente 2012. La música que nos conecta. Kusei Network Radio. ¿Crees tener la habilidad para ser un locutor? Participa en el próximo casting de locutores. Envía tu propuesta a contacto.radiocusei@gmail.com y hagamos de esta radio tu radio. Radio Kusei. ¿Qué tal, amigos? Aquí les habla Mario Gutiérrez, soy el director de Los Ángeles Negros. Hemos tenido un día maravilloso. Un saludo sincero para los amigos de Radio Kusei. Que Dios los bendiga. Vale, gracias. Gracias por ser como son. Hola, ¿qué tal? Permíteme ofrecerte información que cura. En la temporada de frío son muy comunes los problemas respiratorios. En Brandon le recomendamos expulsar las flemas de esta manera. Brandon, lunes de 7 a 8:30 de la noche. Y ya estamos de regreso aquí en Life for Game, en su sección de videojuegos, la sección que más le agrada a varios de los que nos escuchan, especialmente por ahí al productor Spike. Y pues bueno, en la sección de videojuegos hablamos precisamente de las novedades, más que nada no damos mucho de acerca de reseñas, precisamente porque son juegos muy novedosos. Y pues bueno, más que nada damos las noticias, por ejemplo. Vámonos con una de ellas. Los que conocen precisamente los juegos de PC, los que son fans de juegos de PC, especialmente los First Person Shooters. Estamos hablando de Mass Effect 3. Ya está disponible por ahí el demo. Se le vieron los primeros 15 minutos de esta tercera versión de este Mass Effect. Un juego muy interesante. Más que nada también, pues porque está saliendo para la Xbox y para la PlayStation Network. Es un juego que tuvo sus inicios por ahí en la PC. Ahora ya está haciendo multiconsola, creo que desde la segunda versión. Y pues ya viene esta tercera entrega. Es un juego muy interesante. Por ahí en otra noticia, lo que es Back to the Future, The Game, viene gratuito. Se está haciendo la posibilidad de descargarlo de manera gratuita para los que cuentan con un iPad. Esto dio la noticia por ahí la compañía precisamente que hace el desarrollo del juego, se llama Telltale, y pues bueno, por ahí está sacando la noticia Están también en otro, en otra noticia, por ahí en Europa, sacando el comercial ya a nivel nacional, bueno, en este caso internacional, a nivel continental, más bien diría yo. Por ahí en Europa, lo que es el PlayStation Vita, ya están sacando la novedad. Como ustedes sabrán, por allá lo que es Europa siempre llega al final lo que son los dispositivos electrónicos de Sony, especialmente la PlayStation. Y en este caso, este portátil no es la excepción. Y pues están sacando por allá apenas los comerciales para la comercialización del PlayStation Vita. En otra noticia, Pandora Star Wars ya tiene una fecha de salida por ahí en Europa, precisamente uno de los juegos RPG para lo que es el Wii, los que hayan jugado este, un juego precisamente, vamos a ver, pues sí, es un juego RPG parecido, muy muy parecido a Final Fantasy, por ahí pueden checarlo. Y pues bueno, es una de las noticias en lo que es novedades de videojuego. Otra novedad, otra noticia, y que viene pues a marcar lo que es un periodo más en la saga de Metal Gear Solid. Se está terminando el periodo de jugar Metal Gear Online. Konami va a cerrar los servidores. Es hora de decir adiós. Por ahí está el titular acerca de esta noticia. Entonces Konami estaría cerrando el servicio por ahí en un mes más. Y entonces pues ya no se va a poder jugar Metal Gear Online. Este es un adicional precisamente a la saga de Metal Gear Solid, que pues wow, es uno de los mejores juegos, diría yo, acerca de pues lo que es una conjunción en first person shooter, lo que es combinación estrategia, lo que es combinación de aventuras, de acción, todo viene en este videojuego. Es un gran juego Metal Gear Online, en esta versión, para precisamente para jugarse online con otros compañeros. Pues está terminando el periodo en que lo pueden jugar. Lástima. Es una noticia. Por ahí otra noticia. Burning Skies. Resistance Burning Skies. Lo que es un first person shooter. Ya está la fecha de salida. Están hablando que por ahí a finales de mayo estaría entregando. Estaría más bien a la venta, perdón. Esta siguiente entrega de Resistance. Y pues estaría viniendo también para el PlayStation Vita. Sería algo interesante. Me estaría saliendo por ahí el 29 de mayo. Para Europa estaría saliendo ahí al día siguiente. Y pues bueno, es un juego que más que nada lo que atrae el sistema de juego precisamente en el PlayStation Vita será muy atractivo para los que ya lo tengan. Platíquenos las experiencias, los que se lo hayan traído por allá desde Estados Unidos, platíquenos las experiencias a través del sistema, los medios de contacto aquí en Life for Game. Otra noticia, pues esta no es una novedad. Nada más para que se den una idea de las cifras. Lo anunció Sony por ahí hace algunos días. Está invirtiendo 50 millones para promover precisamente el PlayStation Vita. Y menciona que el objetivo principal son los usuarios del PlayStation 3. Obviamente, pues saben que les atrae estar jugando sistemas de la misma manera, de manera portátil. O más que nada, que no tienen mucho tiempo precisamente de compartir, de estar sentados frente a su televisor y su PlayStation 3, y pues adquirir un PlayStation Vita y pueden llevarse los juegos a donde ellos vayan. PlayStation Vita va a ser algo bastante atractivo por comparar, por jugar, poner las manos encima por ahí a ver qué nos trae, a ver qué proponen precisamente los desarrolladores. Y pues bueno, otra noticia, Grand Theft Auto, su versión 3, está saliendo una versión de aniversario, precisamente hace 10 años. Estamos hablando que en 2002 salió por ahí por primera vez Grand Theft Auto 3 Vice City. es Grand Theft Auto 3, no, es la versión de Liberty City, perdón. La primera vez que salió, vino a revolucionar precisamente y a agregar una versión más a lo que es este tipo de videojuegos de aventura, de ¿cómo se podría decir? De ¿cómo se les llama lo que hace Lara Croft? Se me va esa palabra, de estar por ahí, precisamente aventurarse en lo que es en todo un escenario para explorar precisamente el escenario y ver hasta dónde puedes llegar en esta historia tan interactiva como es Grand Theft Auto. Ya antes había salido, antes de este Grand Theft Auto, Driver había propuesto esto, precisamente hacer explorar precisamente una ciudad en las versiones de PlayStation, pero lo que es Grand Theft Auto vino a agregar precisamente que la persona interactuara directamente con el ambiente que lo rodeaba. En lo que es en Driver, realmente no podías bajar del carro, así es, y pues bueno, era una de las novedades que venía trayendo esta versión de Grand Theft Auto en su versión 3. Para los que jugaron por ahí la versión 2, venía interesante. Ya para la versión 3, pues bueno, ya vino a mejorar lo que era el sistema gráfico y pues ya con el potencial que tenía a la consola que lanzó Sony por ahí en esos años, pues la experiencia se vino a incrementar. Es un videojuego que les recomiendo, si no lo han jugado, jueguenlo. Ya ahorita con el hardware que se cuenta actualmente ya es más fácil, es más sencillo realmente jugarlo, pero aún así pues viene a ¿cómo se podría decir? Viene a cambiar realmente tu percepción de algunos tipos de videojuegos, lo hace realmente atractivo. Yo en lo personal prefiero Grand Theft Auto, su versión 3, su versión Vice City, es realmente ¿cómo se podría decir? Te envuelve realmente este videojuego por la música, por las actuaciones, los diálogos, es gracioso, es ácido, es un videojuego realmente, realmente recomendable. Pero bueno, ya pues es una de las noticias. Ya me clavé mucho en esta noticia. Vamos a ver por ahí. Se estaba mencionando, esta es una noticia muy interesante para los que supieron, precisamente estuvieron siguiendo la pista, precisamente la compañía que creó el videojuego de Los Ángeles Noir o Elian Noir, los que conocen el título, ya están pensando en una secuela, aun cuando los estudios se declararon en quiebra, ¿sí? Pues decidieron decirle adiós, bye bye al videojuego, están pensando en sacar una secuela, esto por parte del equipo de Rockstar Games, precisamente los que hicieron el lanzamiento de Grand Theft Auto, están pensando en una secuela para L.A. Noir. Es algo muy interesante y pues bueno, habrá a ver qué, a ver cuánto tardan para la secuela. Yo realmente estoy esperando ponerle las manos a este videojuego porque es algo impresionante cómo se realiza la interacción entre el jugador y lo que estás viendo en pantalla, porque tienes que analizar las caras de los personajes a fondo para saber si están mintiendo o no. Es una tecnología a nivel de software, uno que es programa que le tira más que nada como programador, es algo muy interesante porque pues es un nivel de, tienen que manejar un nivel de detalle bastante, bastante mejorado. Pero bueno, es una de las noticias. Ya me estoy pasando por aquí de tiempo. Vámonos con esta rola ya para terminar esta primera sección de videojuegos. Este es Song 2 de Blur. Viene en uno de los videojuegos de soccer. Si no mal recuerdo, viene en el FIFA 98. Bastante apreciable precisamente por el soundtrack de este videojuego. Y esta es una de las rolas que hace la diferencia para ese videojuego. La tienen por ahí los conspiranoicos como para su nota pambolera. Escúchenlo los jueves a las 7. Y pues bueno, vámonos con esta rola, señor operador.

Y pues bueno, pues más que nada sacan, son noticias de por ejemplo versiones de consumo. Aquí viene, estaba viendo que sacaron un PlayStation 3 con la con la imagen de Mizuho, ¿cómo le llaman? Mizuho de One Piece, de la serie de anime. Ya tiene 500,000 de ventas por allá, exclusivo de PlayStation 3. Y pues bueno, otra noticia. Le renovaron la licencia a Lego Star Wars por 10 años más. Para los que han seguido esta saga, realmente se los recomiendo. Es muy entretenida, muy muy agradable para jugarla con los amigos. Es muy entretenida porque pues trae material de la versión original de Star Wars. Y y pues realmente es un videojuego muy agradable, recomendable para todos. Y pues es una de las noticias que viene por aquí. Se están renovando la licencia precisamente para productos de Star Wars a la compañía de Lego, para que sigan desarrollando más software, más videojuegos. Es algo muy interesante. Angry Birds se porta a Facebook, su versión beta, para los que acostumbran jugar estos videojuegos, este tipo de videojuegos online. Por ahí está ya la versión Angry Birds para Facebook, para que la busquen. Ya debe estar por ahí. Esta noticia ya tiene algo de tiempo. Así es. Bueno, es del día de ayer. No importa. Sony está mencionando que el software que está desarrollando para el PlayStation Vita podría ser portable para otras consolas, para otras plataformas. Eso es una idea interesante. Esto lo está mencionando precisamente en un comunicado el día de ayer. Más que nada para ¿qué se podría decir? Para hacer precisamente lo que son aplicaciones entre una plataforma y otra. Estamos hablando que, digamos, si lo decidieran implementar en una netbook, en una tablet PC, en un smartphone, y desarrollar aplicaciones o más que nada los videojuegos, pues ambos se podrían pasar entre una y otra plataforma. Esto es una noticia interesante. Este comunicado lo dio el día de ayer el señor Yoshio Matsumoto para la compañía AbbeyWatch. Y pues bueno, es algo que viene a darle un toque interesante a esta consola de videojuegos, más que nada para lo que son precisamente los videojuegos, desarrollarlo, pasarlos a otro tipo de plataforma, porque es el campo fuerte precisamente y para el que está dirigido obviamente este PlayStation Vita. Yo en lo personal estaría buscando un dispositivo más adelante de estos, y pues bueno, a ver qué tal se nos hace. Lanzamiento precisamente de videojuegos de PlayStation Vita, por ahí está Uncharted, Golden Abyss, por ahí que lo mencionaron, el próximo 22 de febrero, estamos hablando de la próxima semana, ya estaría saliendo este videojuego para PlayStation Vita. Muy interesante. Están mencionando también, por ahí un analista de videojuegos está mencionando que es probable que para lo que es el año 2013 y 2014 estaría llegando la quinta versión de Metal Gear Solid. Esto para los que siguen precisamente esta consola. Pues sí, más que nada, pues exclusivo de PlayStation. Y para los que siguen precisamente la saga, yo me imagino, y pues es lo más probable, que que más adelante se libere precisamente Metal Gear Solid 4 para lo que es el Xbox, si no es que ya están en planes. Y lo que es Metal Gear Solid el 5, pues ya estaría librándose para el PlayStation 3 más adelante. Esto es una noticia por ahí que dieron también el día de ayer, algo muy interesante. Y pues bueno, a ver qué le agrega por ahí precisamente el desarrollador de este software. Va a ser algo bastante interesante. En otra noticia, Little King History del PlayStation Vita ya tiene fecha. Esto es un RPG para los que somos fans de este tipo de videojuegos. Por ahí ya le dieron la fecha. Esto sería el 29 de marzo. Estaría saliendo por ahí en Japón a 6480 yens. Hacen por ahí la conversión. Por ahí cerca de unos 400-500 pesos estaría costando. Obviamente esto no sería en México, pero ya sería se podría hacer sí, que se importe de allá de Japón. Sería algo interesante. Se menciona que es una continuación directa del juego que se vino lanzando en el Wii en el 2009. Es algo pues interesante por parte de la compañía de Konami. Square Enix está mencionando por ahí que está sacando, que estaría sacando más que nada dos juegos por ahí de parte de Square Enix. Se llama Drake Rider sería el nombre, y Blood of Chaos, sí, sería una pues es lo que está mencionando. Todavía no saca muchos detalles al respecto, todavía falta algo. Pues solamente sacó la nota por ahí Square Enix, precisamente para poner ahí la nota en los medios. Y pues bueno, a ver qué tal viene. Está mencionando que pueden ver precisamente la información, un poquito más de detalle, o seguirle la pista a estos videojuegos a través del sitio de internet dirigido precisamente a DrakeRider.com y a este otro juego, BloodofChaos.com. Sí, así es. Sería por ahí seguirle la pista. Pues esta es otra de las noticias. Vamos a ver. Metal Gear Solid 3 3DS en camino. Ya, como les decía, está en multiconsolas. Ya en lo personal, esto no es muy, no soy muy fan de esto de seguir pues estar sacando en otras consolas lo que son este tipo de videojuegos. Pero bueno, este es un movimiento de Konami, y a ver qué tal sale. Eisenhasser para Grand Theft Auto 4. Están mencionando que están haciendo retoques precisamente a este videojuego. Pues sí, están haciendo retoques. Vamos a ver qué tal viene. Es una modificación precisamente. Y pues bueno, a ver, los que cuentan ya con este videojuego, sería una descarga adicional que estaría viniendo. Es una precisamente un retoque gráfico. Y pues bueno, a ver qué es una modificación de un usuario, más que nada, perdón. Es una modificación de parte de un fan precisamente de este tipo de videojuegos. Estaría dirigido más que nada a la versión de PC, no a la versión de consolas. Y pues sería interesante ver qué tal viene por ahí. ¿Qué otra noticia? Choplifter. Se me aceleró la lengua. Choplifter en alta definición. Por ahí están haciendo del clásico. No sé si ustedes llegaron a jugar este videojuego que traía precisamente un helicóptero y un jeep que se agarraban disparando a personajes que venían saliendo en la pantalla. Este juego es de los 80s. Están sacando una siguiente versión en alta definición. Viene interesante. Esto se está anunciando que salió el 10 de enero. Para que lo busquen por ahí. Choplifter. Un videojuego, una secuela de esta versión que viene por ahí. Y pues bueno, a ver qué tal. A ver qué tal viene este remake, más que nada. Viene. En lo personal a mí se me hizo interesante. Pero bueno, a ver qué tal viene para esta nueva versión. Pues es todo. Es todo en esta sección de videojuegos. Ya más noticias estaremos viendo la semana que viene. Entonces ya nos pasamos otra vez de tiempo. Vámonos con esta rola. Se llama Deep Dish. El grupo de música electrónica. La rola se llama Dreams. Es un remake por ahí de los 70s. La chica que estaba cantando en la que entonces viene a ser la vocal también de esta remake de esta rola. impresionante rola, me encantó la verdad este remake. Sigan con nosotros, esto es Life for Game. Vámonos. Amigo, yo soy Max Santana, soy el vocalista de Canal of Rush. Le mandamos un saludo a Kusei Network. En 2011, escuchaste en vivo a Joker, Descartes a Kant, Naikito Blues. Y ahora, en 2012, Radio Kusei tendrá más artistas, más información, más propuestas, más locutores. Y claro, más música. Radio Kusei te desea un excelente 2012. Thank you. Y regresamos a la última sección, esto es de Life for Games. Vamos a hablar ahora ya más a nivel local, pues asuntos varios más que nada. Ahorita con los cambios que estamos haciendo ya más que nada aquí, precisamente para ofrecer una radio ya más a nivel local, Radio FM. Esto es aquí en CUSEI, el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías, aquí en la UDG. Vamos haciendo bastantes cambios ahorita ya con lo que es pues un club de radioaficionados. Ahora sí a incrementar, o más bien a crear, porque antes no existía, lo que ahora sí era un centro de comunicaciones, precisamente a realzar esa palabra de comunicaciones en lo que son los ingenieros en electrónica y comunicaciones, pues ahora sí para que experimenten. Es una de las novedades por aquí que tenemos a nivel local. Se están haciendo bastantes cambios, vienen muchas expectativas, viene más gente, más programas por aquí, precisamente en lo que es Radio CUSEI FM, a través de Radio CUSEI Network estamos transmitiendo en este momento, precisamente pues para que nada más que nada pues compartiendo lo que son proyectos entre uno y otros servicios, coinciden más que nada, y pues aquí son las novedades que se están haciendo. Otra noticias, pues pasamos aquí a otra noticia local, si me están pasando por aquí el dato. Grupo Ingenierías invita a participar en el torneo de fútbol rápido. Se estaría realizando en las canchas deportivas de CUSEI. Le llaman el torneo Ingenierías, precisamente de parte de este grupo. Estarían ofreciendo una cantidad monetaria a los ganadores: primer lugar, 6,000 pesos, segundo lugar, 4,000 pesos, tercer lugar, 2,000 pesos. Esto lo estarían repartiendo entre los integrantes, obviamente. Tiene un costo de inscripción, 150 pesos. Costo de partido también, 150 pesos. Ya es un costo, pues, pues podrían hacer por ahí la coopera entre los integrantes, sería interesante. Inscripciones abiertas en el Comité de Ingeniería de Comunicaciones y Electrónica, en el módulo R. Para los que están, para los que ya conocen por aquí a CUSEI, pues está precisamente ahí en el ala de los ingenieros en electrónica y comunicaciones. Ahí ya saben que están todos los comunicólogos. Esto es hasta el lunes 20 de febrero. Se llevará a cabo en una, estarían llevando una junta por ahí los representantes de los equipos a la 1 de la tarde. Este es uno de los mensajes. Otro de los mensajes, en la tercera conferencia internacional de supercómputo en México se estaría llevando a cabo por ahí el próximo mes. Es el tercer congreso de supercómputo ISUM 2012, así en las siglas. Esto es del 14 de marzo al 16 de marzo, con talleres comenzando desde el 13 de marzo, esto en Guanajuato, México, a partir del 14 de marzo al 16 de marzo. Más información, precisamente lo que sería ahí en el sitio de la ISUM 2012, lo pueden buscar a través de el sitio Google. Lo está promocionando precisamente el CIMBESTAB, aquí es una rama de la UDG, y pues para los que somos desarrolladores es algo muy interesante, programación en paralelo y todo esto. Conferencias, están regalando becas también, pero tienen que registrarse antes de cierto tiempo, creo que era antes de ayer, no estoy seguro, pero chequen por ahí en el sitio de internet y para más información, más datos, y para los ponentes de las conferencias que estarían dando, por ahí lo pueden checar a través de su sitio de internet. Es un evento que estaría, todavía falta un mes, pero pues apenas vamos en tiempo para allá. Les iba a informar lo que era la sesión anterior acerca de la Global Game Jam. Los integrantes, se realizó la Global Game Jam 2012 por ahí en los últimos días de enero. Fue un evento súper interesante para el desarrollo de videojuegos, más que nada para los que acostumbramos desarrollo o que tenemos interés en desarrollo de videojuegos. Fue un evento internacional, por ahí la UDG estuvo también participando con algunos programadores, precisamente se realizó en la Universidad Marista, ¿sí? Por allá No estoy seguro si está por allá por Zapopan, no recuerdo bien, creo que por allá la vi. Y pues bueno, fue un evento internacional, ya están sacando por aquí, programando más que nada el evento para el próximo año, estaría siendo del 25 al 27 de enero, son solamente 48 horas para el desarrollo de un videojuego a través de varios integrantes. Ya puede ser, no importa la plataforma donde se realice precisamente el desarrollo de ese videojuego. Sería, inclusive por ahí viene la opción para desarrollar juegos de mesa, pero bueno, esto ya es parte de la Global Game Jam. Es un evento interesante, los invito a seguir a este evento. Lo promociona precisamente por aquí el comité de ingeniería en computación e informática son los que se encargan de promocionarlo. Hay cursos, pues así es, hay cursos antes de empezar la Global Game Jam. Yo acudí a uno de ellos, pero pues por situaciones de aquí, de precisamente el proyecto del radio, no pude acudir de manera completa. Y pues bueno, ahí está en el sitio de internet, globalgamejam.org. Síganlo, bastante interesante, muy recomendable. En otras noticias, José presenta el coloquio Porque Soy Mujer, Puedo Ser Ingeniera. Esto también promoción de la División de Electrónica y Computación y la Coordinación de Ingeniería en Comunicaciones y Electrónica. Invitan a las mujeres estudiantes del bachillerato a participar en el coloquio Porque Soy Mujer, Puedo Ser Ingeniera. Se celebrará el próximo 9 de febrero. Esta noticia ya es pasada. Maestro, ¿qué pasó ahí? Bueno, entonces aquí ya nos pasaron una, con razón no me pareció bien. Bueno, maestro, entonces ya pasamos por aquí la noticia. Pues básicamente es todo, ya estamos terminando la hora. Se nos pasó el tiempo de volada. Esperamos por aquí en próximas emisiones seguirles dando más información, detalles y incrementar aquí el número de participantes para que esto se ponga más sabrosón acerca de noticias de lo que son videojuegos y todo esto. Vámonos con otra rola ya para terminar el programa. Aquí le puse Rise FM. Si puede, operador, ponerla a partir del minuto 2:30 por ahí, para que empecé sabrosón. Esto es para que empecemos sabrosón el día. Está muy nublado, pero bueno, pues al menos con una musiquita interesante y pues que nos aliviane más que nada, así nos levante el ánimo. Entonces, pues esto fue todo, Life for Game. Mi nombre es Alejandro Jiménez, aquí Akuma, allá en operación señor Kemish, por ahí el señor Chopper también auxiliándonos en controles. Esto es todo Life for Games desde el Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías. Sigan con nosotros en la programación de Radio Cusey FM, Radio Cusey Network. Eso es todo por hoy. Vámonos con nuestra rola. Wayne with my homeboy, Boy Sanchez, on Rise FM. Hey, boy, this is Terry Cocksure, bringing you the party vibe all the way from the city of love, San Piero, baby. We're having a big one tonight. www.cuseinetwork.net